Contigo la mala suerte me visitó, por malo. Yo pensé que era inmortal, a todas se me tocó. Te lo juro, me jodió. Bien cabrón, bien cabrón. Y me está jodiendo. Te marchaste sin decir adiós. Yo sé que lo que hice te dolió. Ahora me tienes hablando con Dios. Que me perdone, pero no me oyó. Y ahora me to- debajo el matre y me dejaste los sentimientos hechos un disparate. Ahora qué hago con el closet lleno de tu Louis Vuitton. Sube pa' casa si quieres, yo duermo en el futón. 5-12 pa' ver si te olvido, pero no funciona. Y las setas que me fumo hablando con mi persona. Mami dice que eres un demonio y que no me merece. Yo nunca le cuento que la he cagado ya tantas veces. Por mi culpa es que por mí ya Cupido no intercede. Y por mi culpa me explotaste los cristales, la Mercedes, te fallé. Y ahora me toca sufrir. Sé que